Bueno, pasó el espanto que pasó el otro día con ese avión que se estrelló contra un depósito de combustible de la propia empresa aérea TAN. Ya estaba más o menos previsto por una nota, por una crónica de Associated Press, que yo tengo aquí, que está firmada por Michael Astor y Peter Molo en Río de Janeiro, periodistas ambos de Associated Press. Esa crónica fue del 25 de junio del 2007 y decía así: viajar a través de los aeropuertos sudamericanos más importantes se ha convertido en una experiencia riesgosa y agotadora tanto para pilotos como para pasajeros, pues los controladores aéreos no se dan abasto con el creciente tráfico. El principal radar del más importante aeropuerto argentino no ha funcionado adecuadamente desde que un rayo lo fulminó durante una tormenta en marzo. Los jets de pasajeros debieron volar sometidos a control manual, provocando demoras y casi dos choques en pleno vuelo, según el testimonio de los propios controladores. Un accidente ocurrido en Brasil en septiembre, el más mortífero en sus anales, se refieren a ese horroroso accidente de la aerolínea Gol, recuerdan ustedes, que se estrelló contra un Galaxy, un avión privado, y murieron los 190 pasajeros. Un accidente ocurrido en Brasil en septiembre, el más mortífero en sus anales, puso en evidencia otras fallas como el deficiente entrenamiento y equipos inadecuados en el sistema de control aéreo de Brasil. Brasil y la Argentina admitieron no haber realizado durante décadas las necesarias inversiones en radares, a pesar de que la reactivación de sus economías generaba incrementos en el tráfico de pasajeros. Esto está en esta crónica de los periodistas Michael Astor y Peter Molo de Associated Press, fechada en Río de Janeiro. Ayer Raúl Castro se hace la autocrítica y dice algo espectacular. Reconoce gravísimas deficiencias de la Revolución Cubana. Dice: Castro aprovechó fecha tan simbólica, lo dice Manuel Mauricio Vicen, corresponsal del País. Castro aprovechó fecha tan simbólica, se refiere al 26 de julio, para dar a conocer un verdadero plan de gobierno centrado en resolver los problemas cotidianos de los cubanos, algo que a muchos cubanos les hacía falta oír. Mencionó todos los asuntos críticos: alimentación, transporte, vivienda, ineficiencia de la industria y la agricultura, y los salarios claramente insuficientes, así dijo, para vivir. Puedo afirmar responsablemente que el partido y el gobierno vienen estudiando con profundidad estos y otros problemas que requieren un enfoque integral. El presidente interino dijo que habrá que generalizar las experiencias de los campesinos destacados, muchos de ellos privados, y estimular convenientemente el trabajo en el campo. Este es un asunto crucial, dijo Raúl Castro. Y efectivamente, pues la economía privada en el campo fue abolida por el señor Castro con resultados espantosos. Pero Raúl es distinto y lo está demostrando. Mientras tanto, como ustedes saben, algunos de los más extraordinarios deportistas de Cuba han desertado de los Panamericanos de Río de Janeiro. El domingo pasado, dos de sus mejores boxeadores, el ganador de la medalla de oro olímpico, Guillermo Rigondé, y su compañero Erislandi Lara, desaparecieron antes del pesaje y han pedido asilo en Río de Janeiro. Pakistán ha ensayado con éxito un misil de crucero con capacidad nuclear. Lo ha hecho el día de ayer con el Jataf séptimo, con capacidad nuclear y alcance de 700 kilómetros, es decir, que podría ir de Islamabad a Nueva Delhi. Y sobre esto nadie dice nada, ni se preocupan que Pakistán, un país tan convulso, tenga ese poder atómico que pueda destruir la India cuando le dé la gana o cuando los fanáticos así lo quieran. Bien, una empresa india ha lanzado al mercado, ya aquí termino, unos preservativos con gusto a tabaco. Es verdad, no es broma. Una sociedad india lanzará en el mercado preservativos con gusto a tabaco, con una mezcla de hojas locales y nueces de betel, indicó este martes la prensa del país. O sea, condones con sabor a tabaco para fumadoras, supongo yo. Para fumadoras. Muy bien. Y ahora vamos a preguntarle a un colega que está con nosotros aquí, ¿qué piensa de la elección de González Posada? Creo que su opinión es bastante, en fin, hemos tenido una conversación previa bastante favorable, pero en fin, que lo diga él. ¿Cuál es tu opinión, querido Hernán Pig, sobre este asunto? Está feliz. Hernán Pig está feliz. Hasta el día 31. Nos vamos. El 30 no estamos, ¿ah?